Francisco José Sánchez es perito judicial en ciberseguridad, analista de sistemas y youtuber. Acaba de comprarse el nuevo Apple TV 4K y ahora vamos a conocer su experiencia de uso. Conectamos con Sevilla. Francisco, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal, Jaume? Un saludo a todos y encantado, como siempre, de estar entre vosotros. Francisco, ¿qué modelo de Apple TV 4K has adquirido y cuál es el contenido de la caja? Pues el Apple TV que yo he comprado es el Apple TV de 32 GB. Recordemos a los oyentes que hay dos versiones, 32 y 64 GB. La caja, pues básicamente trae el contenido del año anterior. Tenemos el Apple TV, obviamente, vamos a tener el mando, el Siri Remote, vamos a tener también un cable de corriente estándar, el cable Lightning que nos va a servir para cargar el Remote Control y pues la documentación que acompaña siempre a estos equipos de Apple para una conexión rápida, en este caso, a un televisor. En comparación con el modelo anterior, de aspecto son prácticamente iguales, ¿verdad? Sí, yo diría que el diseño es exactamente el mismo. Tendremos algún cambio quizás en el Remote Control, pero solo un cambio estético. Y en cuanto al Apple TV 4K en sí, pues la diferencia va a ser básicamente que el soporte inferior va a tener una protuberancia porque incluirá un ventilador que está para disipar el calor que pueda generar el dispositivo. ¿Cuáles son las principales características del Apple TV 4K? Pues como te mencionaba, las comparativas van a ser siempre en función del modelo del año anterior. Para los que ya hayan tenido este modelo, las diferencias van a ser mínimas. Vamos a tener, por ejemplo, como novedad, HDMI 2.0, una conexión que nos va a permitir precisamente que el dispositivo funcione a 4K con tecnología HDR a 60 frames. Vamos a tener también la inclusión, por fin, de Giga Ethernet y lo más importante de todo y la novedad quizás que más ha sonado es la inclusión del chip A10X, que es el procesador con arquitectura de 64 bits que utilizan los nuevos iPad Pro acompañado de 3 GB de RAM, lo que hace un equipo bastante más potente que el del año anterior. ¿Y qué formatos de vídeo soporta? Pues sin ponernos muy técnicos, formatos de vídeo tenemos, digamos que ya los clásicos. Soporta formatos de forma nativa, H.264, hasta 4K en 60 fotogramas por segundo. Soporta los nuevos formatos que se han incluido en High Sierra, como pueden ser el codec HEVC, HEVC, para los que tomen nota, 265 con soporte de Dolby Vision y soporte también de HDR10 y los clásicos ya de toda la vida, los MP4. Sin embargo, pues hay aplicaciones como pueden ser Infuse, que son aplicaciones de terceros que se pueden comprar en el Apple Store para soportar más codecs como formato de vídeo como MKV y formatos, digamos, más clásicos que se pueden encontrar por ahí en Internet. Francisco, antes de entrar en antena, me comentabas que el code de YouTube en calidad 4K no es soportado por este nuevo Apple TV 4K. ¿Cuál crees que es la razón? Pues a fecha de hoy, la verdad es que no se sabe muy bien a ciencia cierta este movimiento de Apple. El codec de YouTube se llama VP9, para los que quieran informarse mejor, y es un codec que es el vídeo en streaming que utiliza YouTube, efectivamente, y que tiene soporte 4K HDR, pero Apple no lo ha integrado, al igual que pasa en Safari y Sierra. No pasa solo en este Apple TV, también pasa en los sistemas operativos. Según se puede deducir, Apple no lo incorpora precisamente quizás porque no es un codec muy estandarizado y porque dicen, según ellos, que dan problemas de rendimiento y seguridad, pero mi opinión personal es que ya sabemos todos las batallas que hay entre Google, Apple, Samsung y quizás vaya por ahí el tema, pero de momento no hay nada confirmado. Bueno, seguimos, cuéntanos, ¿cómo configuramos el Apple TV 4K? Pues para configurar el Apple TV 4K es muy fácil, igual que el anterior. Si tenemos un iPhone o tenemos un iPad, simplemente tendremos que tenerlo conectado a una red de Wi-Fi y tenerlo cerca del iPad. El dispositivo de Apple, tanto iPhone como iPad, como os digo, detectará el Apple TV 4K y él solito va a configurar nuestro dispositivo, tanto cuenta de Apple, de nuestra cuenta de Apple, como la red Wi-Fi y toda la configuración que necesite para funcionar. No obstante, si no tuviéramos un dispositivo de Apple a mano, podríamos configurarlo de forma manual como cualquier dispositivo con iOS, es decir, con nuestro usuario de Apple, nuestra red Wi-Fi y todas las conexiones que necesitemos configurar, como digo, de forma o manual o automática, y es muy fácil de hacer. En 2 minutos prácticamente podemos estar disfrutando de su contenido. ¿Cómo valoras la calidad del Apple TV 4K en tu televisor? Pues para reproducir contenido en este Apple TV 4K es necesario tener una televisión, obviamente 4K HDR, para que la experiencia sea más satisfactoria. Sin embargo, sí que funciona en televisiones Full HD. Apple TV 4K tiene, en comparación con la anterior, una calidad muy, muy, muy buena. Tiene una visualización más nítida, sobre todo en contenido de iTunes Store, que Apple ya está preparado para 4K, y tiene un contenido solo viendo los trailers de, por ejemplo, películas, nos damos cuenta que estamos ante un producto de nueva generación para televisiones de nueva generación y, como digo, una calidad espectacular comparada con la versión anterior. Francisco, también tenemos algunas cuestiones de nuestros oyentes. Carlos Parra, de Zaragoza, te pregunta: ¿hace ruido el ventilador que lleva en la base el Apple TV 4K? Pues sinceramente yo no he notado ningún ruido. Tengo el Apple TV 4K casi a ras de suelo y además tengo un home cinema bastante potente. Con las pruebas más exigentes que son con películas 4K, con muchos gigas, con HDR y de mucha acción, la verdad es que no he notado ruido alguno en los contenidos más exigentes. La siguiente pregunta la formula José García, de Valencia. ¿Para qué sirve el puerto Ethernet del Apple TV 4K? Pues el puerto Ethernet fundamentalmente tiene la misma función que el puerto, o más bien que la conexión Wi-Fi. Mientras que la conexión Wi-Fi AC que tiene este Apple TV nos permite conexiones de doble banda hasta un máximo, si no recuerdo mal, de 1,3 megas por segundo, la conexión Ethernet tiene 1 giga de conexión, lo que quiere decir es que, en palabras menos técnicas, que nuestro Apple TV va a funcionar quizás mejor con Ethernet porque la conexión es más estable. Conectando de nuestro router a nuestro Apple TV 4K vamos a tener quizás una velocidad más lenta que la conexión Wi-Fi, pero va a tener esta una conexión más estable y no va a tener interferencias. Por lo tanto, siempre que podamos recurrir a Ethernet GigaLAN, lo vamos a utilizar antes que Wi-Fi. Esa es mi recomendación. Y por último, y también la última cuestión, no tiene nada que ver con temas técnicos, y es de Elsa, de Murcia. Te pregunta: ¿cómo se llama tu gato? Y creo que se merece ahí una aclaración, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, mi gato me acompaña mucho en los vídeos porque siempre está por ahí. Lo que pasa es que cuando me pongo aquí a hacer vídeos, saco el trípode, le entra el complejo de fama y se tiene que meter aquí en todos los fregados. Y mi gato pues se llama Lucas, es un gato adoptado que cuando yo trabajaba de analista de sistemas en Madrid, lo adopté porque bueno, era pequeñito y no tenía familia, yo lo acogí. Me lo traje a Sevilla y aquí está conmigo haciendo los vídeos, o más bien molestando en ellos. Es muy simpático. Francisco, gracias por explicarnos tu experiencia de uso con el Apple TV 4K y responder a las preguntas de nuestros oyentes. Muy bien, Jaume, gracias a ti por invitarme, como siempre. Y, por supuesto, no dejéis de visitar mi canal de YouTube, Wolfram1983, y ahí encontraréis un montón de curiosidades, tutoriales, y no solo de Apple, sino de otro tipo de productos. Muchas gracias. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.